Se vienen las vacaciones. No más horarios. No más reuniones. Un paraíso te espera. Te llevamos a Mitchell's, República Dominicana, a pasar 10 días soñados en Viva Mitchell's by Wyndham, un resort increíble frente al mar. All inclusive. Y eso no es todo. Incluye traslados y aéreos de Avianca Business Class Americas. Todo para dos personas. No te pierdas de lunes a viernes de 10 a 14, No Está Todo Dicho, para pasar las mejores vacaciones de tu vida. 99.9. La 100. Presentado por El Mundo, Avianca y Ojos del Tigre Media Agency. En El Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés escrolear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! ¿Oye, descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Qué buena que está la música de esta radio. Ahora entiendo por qué la escuchan todos los días. Y para seguir con la buena onda, las ofertas de este fin de semana en Bea son música para tus oídos. 70% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures. 80% en la segunda unidad en papel higiénico y rollo de cocina Campanita. Aprovechá lunes 2 de diciembre, 20% sin tope, pagando con QR y dinero en cuenta de Mercado Pago. Este fin de semana, vení a Bea. Válido del 29 de noviembre al 1 de diciembre para la ciudad del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Excluye carnes, bodegas seleccionadas y electro. Para más información y exclusiones ingresa a www.vea.com.ar. Power, power, power, power, power, power, power, power, power, power. Con Power, tu perro y tu gato son libres. Libres de pulgas, libres de garrapatas, libres de mosquitos. En pipetas, comprimidos y bocaditos masticables, lo importante es cuidarlos con Power. Nuestros amigos de Big Life nos presentan un producto único, el Life Tune. Es increíble, un vaso espectacular que además también es juguete para los más chicos. Viene con dos increíbles diseños, el Baby Yoda y Tom y Jerry. Perfectos para acompañarte en todas las etapas de tu vida. Big Life es la marca líder en productos de librería, bazar y cine, que ya es tendencia en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. Anda a tu bazar o juguetería más cercana y pedí por tu Life Tune. Nosotros ya estamos Big. Y vos, hacete socio de Big Fan y tenés descuentos y beneficios increíbles para aprovechar. A que aprovechá y hacete parte del club Big Fan. Escuchando la sierra. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, frisas, cavas, lavarropas, cocinas, microondas, hornos y mucho más. Hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de acondicionadores de aire. Y 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de ventilación. Jumbo te da más. Promoción válida del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. La100.com.ar. ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías. Un lugar único que nació hace 100 años. Y sigue naciendo todos los días. Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marcas, productos. Hasta una escuela nació acá. Las Marías. Naciendo todos los días. Hace 100 años. Encontra en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Smart TV LED Full HD 4K 50 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 56.999 pesos. Y para que disfrutes también en la parrilla, vacío por un kilogramo, 7.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 1 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock. Nuestros amigos de Supermercados Día tienen una recomendación, que te descargues la aplicación, la App Club Día. Así la encontrás en el Play Store si usas Android o en el App Store si usas iPhone. La buscas así, aplicación Club Día, App Club Día. Con esa app instalada en tu teléfono tenés muchos más beneficios. Tenés acceso a las ofertas, las promos, los 3x2, los 2x1 y los ahorra mes. Todo. Tenés de todo en tu celular. Bájate a App Club Día. Estás escuchando la sierra. Una radio que está siempre al lado tuyo. 99.9. La ciencia.

El 5, 6 y 12 de abril vuelve el Quilmes Rock con Andrés Calamaro, Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Miranda, Dillom, Rata Blanca y muchos más. En la 100 tenemos un supercódigo para que tengas un 20% de descuento en tus entradas para el Quilmes Rock. Es un código exclusivo para todos los que escuchan la radio, así que de esa manera vas a ser parte del festival más grande del rock argentino. Una gran oportunidad para aprovechar. Es así, solamente tenés que ingresar a enigmatickets.com y poner como código de descuento, la 100 todo junto, sin espacio, y vas a obtener este 20% de descuento en tus entradas. Quilmes Rock 2025, presentado por la 100. No me trates de comprender. 99.9. Amor, ¿qué le pones a la ensalada? Minerva. ¿Hay limón para las milanesas? Sí, Minerva. ¿Sale un gin tonic? Sí, con Minerva. Mi guacamole siempre lleva mucho Minerva. Es la que va. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Minerva. Para más información, consulta en www.minerva.com.ar. Jugo de limón a base de concentrado, libre de gluten. Vive en su mundo, ¿no? No, vive en este mundo. Nos dimos cuenta que León era diferente más o menos cuando tenía un año y medio. Resistir es hacerse fuerte, aunque a veces cueste más de lo que debería. Todos buscamos nuestro lugar en el mundo. Llegó la nueva serie original de Flow, Un León en el Bosque, protagonizada por Julieta Cardinali, Federico Delía y gran elenco. Mirá la serie completa, solo en Flow. La100.com.ar. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de jabones y tocador. 50% de descuento en la segunda unidad en sidras y marcas de fideos, yerbas y yogures. 25% de descuento en pan dulce, budines, confituras navideñas, turrones y postres de maní. Y jabón para la ropa Ariel diluible por 500 mililitros a 4.999 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Con tus tarjetas Plus y Clásica, 10% off en Shell V-Power, 5% off en Nafta Super. De lunes a viernes en estaciones de servicio adheridas de todo el país. Descarga Shell Box y ahorra con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Estamos con vos toda la mañana. Con la música que más te gusta. 99.9. La 100. Soundgarden llega a su episodio final. Te presentamos a Dread Marai. En un encuentro único e irrepetible. ¿Y qué hago con mi amor? En el corazón del jardín japonés. Míralo ahora en nuestro canal oficial de YouTube. Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Soundgarden. Una superproducción original de la ciencia. Hasta el lunes, super fin de semana Coto. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vino fino, sidras, champañas, espumantes y bebidas Fizz. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces, confituras navideñas, budines y pan dulce. Y 3x2 en leche larga vida seleccionadas, cuidadora, jugos en polvo y en todas las golosinas. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Con Twenty, tenés los gigas para construir tu algoritmo perfecto. Aunque perfecto sea todo videos de perritos. Pedí tu línea nueva Twenty con 12 gigas a 2.500 pesos por mes durante 3 meses. Twenty, más gigas en tu celu. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulte twenty.com.ar/legales. Tregar presenta una nueva combinación en su línea de yogures. Ahora yogur con cerezas. Delicioso, exquisito, altísima calidad. Y unas cerezas súper, súper frescas y enormes que te las encontrás a cada cucharada. En tregar.com.ar encontrás todos los productos en @tregarok. Su Instagram oficial, seguilos y te enterás de todas las novedades y lanzamientos. Se vienen más lanzamientos todavía y nuevos sabores en los yogures de Tregar. Por ahora, nuestra recomendación con los amigos de Tregar es que pruebes el de cereza, te va a encantar y que estés atento a todo lo que se viene. Estás escuchando la sierra. Amor, ¿qué le pones a la ensalada? Minerva. ¿Hay limón para las milanesas? Sí, Minerva. ¿Sale un gin tonic? Sí, con Minerva. Mi guacamole siempre lleva mucho Minerva. Es la que va. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Minerva. Para más información consulta en www.minerva.com.ar. Jugo de limón a base de concentrado, libre de gluten.